Pues bien, hermanas y hermanos, hoy en este día 22 de abril es un día especial para decir lo que no estamos de acuerdo, lo que está pasando en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra vida. Por eso tenemos elaborado un comunicado que dice así: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Chiapas, México, 22 de abril de 2013. A todas las organizaciones sociales y políticas, y a todos los defensores de la tierra y territorio, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil, a la sexta declaración, a la opinión pública. Han pasado tantas horas y tantos tiempos. Pasaron las sequías y no fueron dejado de crecer las plantas verdes que dan flores y frutos. Hoy, 22 de abril, estamos congregados como miembros de la Organización de las Abejas y otras organizaciones que vienen de otros lugares. La masacre de Acteal ha pasado 15 años con 4 meses y ahora no hemos visto florecer la justicia en nuestro país. Han pasado muchos gobiernos, pero ninguno de ellos no han tenido la capacidad de promover la justicia en México. Hoy queremos aclarar nuestra palabra como sobrevivientes de la masacre, así también como miembro de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas, y como testigos verdaderos, quienes fueron los que masacraron a nuestros hermanos. Nosotros y nosotras, que somos pacifistas, no vemos la cara de la justicia en México. Quienes vamos a ver sus caras son los paramilitares que están liberados en los años anteriores. Pero no solo, sino también vamos a ver las caras a los que apenas salieron. El pasado miércoles, 10 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió liberar a 15 paramilitares, actores materiales de la masacre de Acteal. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son inculpados por la matanza debido a violaciones al debido proceso. Como sobrevivientes de la masacre, no tenemos claro que ellos fueron los partícipes. Conocimos sus caras, quiénes son, y sabemos claramente sus nombres y apellidos. Aunque los medios masivos de comunicación han pretendido negar sus comunidades de origen, pero como somos los que sabemos en qué comunidades son y vivimos en nuestros propios ojos. Hoy les preguntamos a los ministros, si nosotros no somos escuchado nuestra palabra, ¿por qué hablamos en tzotzil? Entonces, ¿quiénes son los que masacraron a nuestros hermanos? Si los ministros liberan a los paramilitares, ellos ya van gozando la vida con sus familiares, y los huérfanos de la masacre, ¿será que van a convivir con padres y madres? Entonces, ¿dónde está la justicia? También les preguntamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué pasará en México si todos los mexicanos se convierten asesinos? Si Emilio Chuy Fett es secretario de Educación Pública, ¿qué consejo le da a los profesores de educación mandar asesinar a los alumnos porque sus padres están luchando por su pueblo? ¿Con qué objetivo tiene la SEP? Nosotros, los sobrevivientes de la masacre, le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobernador actual, Manuel Velasco Cuello, a que cumpla de lo que dicen. No queremos que vuelva a pasar de lo que dijo Juan Sabines, que cuando fueron liberados los paramilitares en 2009, mencionó que ya no van a regresar a sus comunidades de origen, para no provocar problemas en las comunidades abejas. Pero en la actualidad, como apenas salió, Marcos Arias Pérez de la comunidad de Canolal está diciendo que las abejas no sirven para nada y todos los que ya fueron liberados, por ejemplo, en la comunidad de Acteal, Quextic Centro, La Esperanza, Canolal, Chimish, Pechequil, Miquel Utrilla, Los Chorros, Bajo Verdic. Vemos que siguen en sus comunidades y conviviendo con sus familias. Nosotros y conocemos los que participaron por eso decimos que los gobiernos corruptos, ejecutores de la impunidad, no pueden ni podrán ignorarnos, engañarnos y comprando nuestra conciencia de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Sabemos que México es un país sin justicia. Nosotros decimos estas palabras porque a los que matan son liberados a mano de los gobernantes y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nuestra palabra es verdadera. Lo que denunciamos el 23 de diciembre de 1997, dijimos lo que pasó en Acteal fue organizado por tres niveles del gobierno. Sabemos que a los que participaron en la masacre fueron acompañados por la seguridad pública del Estado. Estos hechos tan lamentables que nunca se olvidan, vamos a seguir denunciando día con día, año con año, esperando sus actuaciones de los liberados que siguen en las comunidades de Chenaló. También vamos a mencionar que el 19 de abril, en Sinacantán, Enrique Peña Nieto dijo que va a combatir el hambre. Nuestra palabra es verdadera. Hoy pedimos a que no se siga presentando más masacres que en otros lugares como pasó en Acteal. También pedimos a que no se haga igual de lo que le haga nuestro defensor del pueblo como le hacen al Alberto Patistán Gómez, originario de la cabecera municipal de El Bosque. Es preso político desde el 19 de junio del 2000 por un delito que no cometió. Lo torturaron y se encuentra enfermo en su ojo. Por eso exigimos su liberación inmediata e incondicional. Hace unos días empezamos a topar en el camino, sorprendiblemente, que Roberto Méndez Gutiérrez, de la colonia Miquel Utrilla Los Chorros, es liberado sin publicidad ninguno de la misma Suprema Corte de Justicia. Es lo que hoy nos indica, y cada vez más visible, que por la actitud de los ministros y ministras se declaran ser cómplices y autores de la masacre de nuestros hermanos. Porque Roberto Méndez ha declarado y confesó por su propio derecho y bajo protesta de decir la verdad de lo que sucedió el 22 de diciembre de 1997. Él mencionó que el 17 de diciembre, cuando fue asesinado Agustín Vázquez Secum, que su padre, de nombre Antonio Vázquez Secum, nos mandó a llamar por la muerte de su hijo. El 22 de diciembre, nos reunimos en su casa a las 8 de la mañana. Se llevó el plan de cómo vengar la muerte de Agustín. Entonces decimos, sabemos claramente sus palabras, de cada uno somos los testigos verdaderos de sus hechos. Entonces, desde el 12 de agosto, el gobierno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos facilitó decir la muerte de los 45 hermanos nuestros y más cuatro que no habían nacido, fue por un crimen del Estado. Hermanos y hermanas, hoy queremos declarar que en México No hay justicia. Por eso el caso Acteal, no le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni a los gobernantes de los tres niveles, porque las autoridades del municipio de Chenaló no le confiamos a su palabra, porque Jacinto Arias Cruz ya fue liberado, pero él participó cargando a los paramilitares en su carro del municipio. Nuestra esperanza es por algunas instancias internacionales, por la defensa de los derechos humanos. Hermanos y hermanos, a eso les pediríamos a que nos ayuden para que pudieran ejecutar la justicia verdadera y para que nunca se repita como lo que pasó en Acteal. No más masacre en otros lugares, no más violaciones de derechos humanos. Alto a la persecución y las torturas por los luchadores del pueblo. Libertad inmediata e incondicional a nuestro hermano luchador Alberto Patistán Gómez. Atentamente, la voz de la sociedad civil, Las Abejas. Gracias. Gracias.